Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermano y hermana de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que este domingo, este 26º domingo, como sucede en todos estos días del Señor, abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, y que ella, como una semilla que se siembra en buena tierra, verdaderamente enriquezca y oriente nuestra vida. Este domingo tiene una enseñanza verdaderamente importante, relacionada con todos estos domingos, naturalmente. Es una enseñanza que podríamos decir es una llamada a vencer hoy el materialismo y a vivir hoy la misericordia. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas la palabra hoy es importante. Porque si nosotros decimos mañana, pasado mañana, voy a cumplir la voluntad de Dios, pues ese día puede no llegar. Tenemos el hoy. El hoy es el día de la consolación. Y naturalmente, como decíamos, se trata de vencer hoy el materialismo. Y naturalmente comenzamos con esta palabra profética fuertísima del mismo profeta Amós. Este profeta condena aquellos que se sienten hoy seguros de su riqueza. Dice, ay de ustedes los que se sienten seguros en Sion. Sion era la ciudad santa. Sion era la capital religiosa. Pero ahí mismo estaba el drama de la desigualdad, de la injusticia flagrante. Como digo, todos se llamaban hermanos, pero unos se aprovechaban de los otros. Y mientras había pobres, cada vez más pobres, había unos que eran excesivamente ricos. El profeta se ríe de ellos. Hay de ustedes que están acostados en camas de marfil. El marfil era y sigue siendo algo preciosísimo, y está prohibido el marfil, ¿eh? Pero era algo excesivo. Hay de ustedes que pasan el día canturreando con una guitarra, con un arpa, o sea, sin nada que hacer. Y no advierten que viene el peligro. Ciertamente está hablando contra la famosa ciudad de Samaria, que era próspera, era rica, con palacios hermosos, con gente hermosa. Vino el rey de Asiria y la destruyó. Es una llamada a ver el futuro, y la historia que hoy nos conmueve es la historia famosísima del hombre rico y del pobre Lázaro. Jesús cuenta una historia que sucede en un parpadeo. La primera escena es una situación de inconsciencia. Un hombre extremadamente rico, porque dice, banqueteaba diariamente y se vestía de lujo diariamente. Yo creo que tendría uno que estar muy mal de la cabeza para pasársela en una fiesta continua. Pues esto lo hacía ese hombre, ¿no? En la puerta que lo separaba al otro lado estaba Lázaro, completamente pobre, hasta los perros le lamían las llagas. Imagínense que esa situación es lo que vemos hoy. Y de pronto todo cambia. En un parpadeo todo es al revés. El hombre rico está en un infierno y Lázaro quiere decir auxiliado, ayudado por Dios, está en la gloria. Y en ese momento el hombre rico quiere invertir la situación. Quiere como darle marcha atrás al video, a la película. Y decir, no, volvamos a como estábamos antes y entonces me voy a portar bien. Y le dicen, no es posible volver atrás. Y la enseñanza es importante, porque nosotros no hemos de vivir con miedo, pero sí con responsabilidad y con realismo. Solo hoy tenemos para hacer el bien. ¿Cuántas personas al final de su vida se arrepienten de haber acumulado mucho o haber sido insensibles? Bueno, a veces ya es tarde. Vivamos con sabiduría nuestra existencia, porque las grandes problemáticas sociales se deben a muchos insensibles y a muchos que se aprovechan, queridos hermanos, de los demás como si la vida esta fuera la eterna y ni siquiera se conmueven. Pidamos sensibilidad para que haya la capacidad de abrir la puerta a Lázaro y encontraremos al Señor que nos espera. Por intercesión, sea posible esto, de María, Madre de la Misericordia. Amén.